La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un ciudadano del reino Piamonte-Cerdeña que marcó en dos la historia, digamos, la historia de la juventud en el mundo, y es nada menos que Don Juan Bosco o San Juan Bosco, nacido en Bechi en 1815 y muerto en Turín en 1888, cuando ya efectivamente pues Italia había sido constituida. Y Don Juan Bosco pues es muy reconocido en el mundo entero por esas obras tan impresionantes que hizo con la juventud, que está haciendo todavía con la juventud, porque su obra perdura, y de él se cuentan muchas cosas, por ejemplo los sueños que tuvo, o el primer sueño que tuvo a los 9 años, y fueron significativos los sueños que tuvo a lo largo de la vida. Pero a los 26 años fue cuando, digamos, tuvo ese primer encuentro con los muchachos de Turín, que partieron en dos su propia vida, porque desde ahí él empezó con una vocación muy particular sobre la existencia bien llevada de la juventud. A ver, cuando se habla de personajes como Don Bosco, a ver, Don Bosco es un hombre del siglo XIX, un hombre que asimila el siglo, es un siglo de la biología, es un siglo que tiene como precedentes el siglo de la química, el siglo de la física, la educación. Hay una gran propuesta educativa, que es la de Comedia, la del obispo Comenio, a partir de un libro que se llama La Didáctica Magna. Se viene trabajando mucho desde la Haskalá judía, cómo cambiar las mentalidades, cómo asimilar el mundo. Parece un filósofo que se preocupa mucho por la ilustración en el mundo alemán, que es Moisés Mendelssohn, que va a tener un hermano, que es Mendelssohn Bartholdy, gran músico además. Y el caso de Don Bosco es un caso muy particular, que se va a parecer mucho al caso de Da Vinci, solo que Don Bosco lleva a la práctica y no se queda en el papel, como va a suceder en el caso de Da Vinci. Es un gran diseñador, es alguien, pero muy poquitas de las cosas que diseña las puede llevar a la realidad, en tanto que Don Bosco plantea una forma educativa que va a ser una revolución, primero porque va a trabajar con los muchachos de Turín, de las barriadas populares de Turín, y va a tomar estos muchachos y les va a dar un sentido para la vida. Y el sistema que utiliza Don Bosco es un sistema que realmente revoluciona eso. Ya habían algunas propuestas como las de Rousseau, por ejemplo, en el Emilio. Luego de Don Bosco aparece Pestalozzi en Suiza, pero el caso de Don Bosco es muy particular. A ver, primero que todo, en el Talmud dicen los rabinos que el mundo lo sostienen 36 justos, 36 justos que pueden ser de cualquier religión, de cualquier sitio, y que son esas personas que sostienen el mundo porque realmente lo apuntalan desde un punto de vista desde el cual los seres humanos adquieren una mayor proyección como seres humanos, porque de hecho el mundo existe si yo soy humano, y el mundo se vuelve una tragedia si pierdo humanidad. Entonces lo que va a hacer Don Bosco, decía, se va a parecer mucho a Da Vinci, en tanto que tiene un origen campesino fuerte, y los primeros años son años en contacto con la naturaleza y en condiciones muy difíciles. De hecho, la familia es muy pobre, pero ese contacto con la naturaleza le permite entender el desarrollo de cada día. O sea, como cada día tiene un cielo distinto, un horizonte distinto, cómo la naturaleza crece, se multiplica, cómo hay alegría en la naturaleza y cómo la naturaleza nunca se deja vencer. que es una cosa muy interesante porque, como decía Spinoza, todos los seres persisten en ser los que son para poder tener un lugar en el mundo y poder ser identificados. Entonces lo que hace Don Bosco es, primero, esos años de en el campo, esos años que lo llevan a entender el trabajo, que lo llevan a entender, digamos, esa relación necesaria del hombre con la tierra, y que luego, cuando se vuelve religioso, va a unir muy claramente con el mundo de la espiritualidad, que yo creo que es una cosa, pues, un gran logro que él alcanza, y es entender el siglo de la revolución industrial a través de una espiritualidad que actúa, no una espiritualidad teórica. Que es una cosa interesante, porque hablar siempre ha sido fácil, teorizar siempre ha sido fácil, porque en la teoría el mundo es ideal, pero en la práctica es donde uno se encuentra los niveles de dificultad que tiene la aplicación de esa teoría. Entonces Don Bosco se vuelve cura en el norte de Italia, se va a ir a la ciudad de Turín. Es un hombre al que le ha gustado mucho leer temas religiosos, pero también lee literatura, y también canta, y también baila. Recuerda mucho una novela de un autor italiano que se llama Giovanni Guareschi, cuando escribe Don Camilo. O sea, son de esos curas de pueblo, echados para adelante, que discuten sobre política, que crean talleres, que hacen una cosa y la otra. Entonces Don Bosco, y aquí hago un paréntesis, la palabra don traduce de origen noble, que es una cosa muy interesante. Por eso cuando se usa la palabra don, esa no le puede usar señalando a cualquiera. Que hay un profesor de la universidad que se llama Henry Lozano Vélez, que es muy simpático cuando dice eso, como es que a un delincuente le dicen don, o sea, un delincuente no puede ser don, y por eso no a alguien que no tenga o no muestre esa nobleza, o sea, ese comportamiento lindo y bello frente a la vida. Por eso le van a dar fuerza a Don Bosco, de origen nobile. Ajá. ¿Cierto? De origen noble. Entonces, cerrando el paréntesis, Don Bosco toma, hay cinco grandes elementos para que en un siglo de la revolución industrial, en un siglo donde las ciudades comienzan a industrializarse, el ser humano siga conservando la vida, o sea, siga viviendo de la mejor manera posible sin que lo arrolle la tecnología. Entonces, de ahí pues que al lado de Don Bosco siempre se hable de talleres, de capacitación tecnológica, pero él va a tomar cinco elementos. El primer elemento es entender las oraciones, o sea, él tiene grupos de oración, pero no para ir a repetir una oración hasta que se vuelve un murmullo, porque uh-huh. eso no tiene razón de ser. Uh-huh. O sea, uno por ahí oye gente rezando y es como haciendo ruido. O sea, no está nombrando lo que dice la oración, porque uh-huh. todas las oraciones de cualquier religión, lo primero que hacen es exaltar el mundo. Hay una gran exaltación del mundo. En la medida en que alguien reza lento y pronuncia debidamente la oración, se da cuenta de qué se compone el mundo y qué es lo que el mundo le da al hombre. Eso lo llevan a Dios, eso lo llevan a las creaciones de Dios, etcétera. Pero entender una oración es estar o colocarse en estado de agradecimiento. Y ese agradecimiento es lo que me dice a mí que tan importante es estar vivo. Pero sabe que no basta, que con la oración no basta. Hay que entrar en movimiento. futbolista. Don Bosco era un gran jugador de fútbol, que en Italia llaman el calcio, que además hay una gran tradición sobre el calcio, porque incluso se dice que Maquiavelo jugaba calcio, ¿cierto? Que consistía en llevar una pelota de un pueblo a otro, y el que entrara la pelota en ese pueblo ganaba. Sí, eran pueblos contra pueblos. Obviamente ese calcio se va reduciendo hasta unos poquitos jugadores, ¿sí? Porque aquello pues debería ser terrible, un partido de calcio en tiempos de Maquiavelo. Pero se va a dedicar, va a encontrar que el segundo, el deporte, el movimiento, el hecho de que el cuerpo se mueva sobre la superficie terrestre es importante para un ser humano. Y ese movimiento genera alegría. Ahí hay una cosa que es importante, porque es claro, que porque los niños se mantienen tan contentos jugando, saltando, mojándose, subiéndose a los árboles, etcétera, etcétera, es porque están en movimiento, o sea, porque la vida se está moviendo y manifestándose a través de los movimientos. Entonces va a ser una persona que se va a preocupar mucho por los deportes, en especial por el calcio italiano. Uh-huh. Va a utilizar un tercer elemento y es el canto. Hay que cantar. Cuando se canta, no solamente se está rememorando un acontecimiento, sino que yo mismo me convierto en un instrumento, que es lo interesante. Por eso la gente que no canta no deja de ser una gente de la que uno puede dudar, o sea, o no dudar, porque hay gente, sino porque no demuestra alegría. O sea, esa gente que se levanta cantando, que se baña y canta, está trascendiendo como ser humano. O sea, ahí hay una cosa que es muy importante, y se va a preocupar mucho porque los muchachos canten y porque los muchachos a través de las canciones recuperen el sentido del país, el sentido donde viven, el sentido de la patria, el sentido del grupo, etcétera, etcétera. Y ahí hay una, o sea, que viene trabajando la oración, reconocemos el mundo, el movimiento, estamos en el mundo, y la canción, nos volvemos seres que le cantamos a las cosas. Y ahí viene una alegría que es muy bella, que es la sana alegría, ¿no? Que a nosotros, por ejemplo, se nos ha olvidado cantar. Ahora en muchas guarderías hacen ese esfuerzo. A los niños hay que ponerlos a cantar, hay que hacerlos recibir el día con cantos, que es lo que hacen los pajaritos. Claro, empiezan a cantar porque aparece el sol, porque aparecen los colores, porque se ve el horizonte, etcétera, etcétera. Cuarto, la técnica. O sea, usted juega, usted canta, usted reza, pero también tiene que ser productivo. Y lo que es más interesante, se dedica a la técnica, o sea, donde el hombre demuestra su verdadera capacidad de producción. O sea, porque la técnica exige estar en contacto con el mundo, porque todo lo que produce la técnica sale de la tierra, lo produce la tierra, y lo que hace el técnico es organizar todos esos elementos que salen de la tierra. Bueno, pero nosotros hemos perdido eso, ese sentido de que si usted tiene puesto un saco en este momento, ese saco lo produjo la tierra, y lo que hizo la técnica fue organizarlo para que quedara vuelto saco. Entonces este micrófono lo produjo la tierra, y lo que ha hecho la técnica es convertirlo en un micrófono. Pero todo lo da el mundo. O sea, aparte de la idiotez que se maneja hoy en día, es creer que estamos haciendo cosas que no da el mundo. Todo lo da el mundo, lo bueno y lo malo. Eso depende del uso de la técnica. Y cuando se empieza a manejar la técnica de manera apropiada, el hombre no hace sino organizar unas materias primas, o sea, unos elementos que el hombre no es capaz de construir, por eso se llaman materias primas, Nadie sabía hacer hierro, ni sabía hacer cobre, ni sabía hacer tierra, ni sabía hacer agua, ni sabía hacer aire, etc. Y aplicar a esas materias primas la producción de otros, lo que se llaman insumos. El insumo es ese pequeño producto que hace otro que le sirve a otro producto más grande o a otro producto diferente. Entonces, con la técnica empieza una tarea social muy importante, y es tener unos jóvenes, como planteaba Don Bosco, que se levantan y, además de que entienden el mundo porque lo cantan, además de que entienden el mundo porque se mueven en él, y además de que oran para agradecerle al mundo, también son productivos, son tremendamente productivos. Y esos talleres de San Juan Bosco se van a volver famosos en toda Italia. Después, utilizando esa tecnología, después de la Segunda Guerra Mundial, en Suiza se va a crear una organización que se llama la ORT, Organización para la Rehabilitación del Trabajo, que consistía en utilizar técnicas, enseñanza técnica unida al canto, para que la persona desplazada por la guerra y destruida por la guerra volviera y se recuperara como ser humano. De hecho, muchas de esas cosas se hicieron en Israel. Los kibbutzim cantaban, se reunían, se movían y producían. Lo mismo sucedía, o se trató de hacer, en el kolhoz ruso, en el ejido de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera. Y el que da como la idea es Don Bosco. O sea, estamos vivos, y estar vivo implica sentir, implica moverse e implica producir. Y vamos a enseñar técnica para que la gente de menos recursos se pueda volver industrial. Qué bien. Y pueda configurar algo que se trabaja mucho hoy en día, que son las famiempresas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que como herencia de ese mundo que crea Don Bosco, aparece Italia como el país que más famiempresas tiene en el mundo. O sea, donde la gente se reúne a producir y a crear parques industriales, donde el uno hace el botón, el otro hace el hilo, el otro corta la tela, el otro cose, el otro tal cosa, y al último sale una prenda que hizo un grupo. Un grupo. ¿Cierto? Que es algo, por ejemplo, que se cuestiona mucho hoy en día, cuando la máquina está desplazando al hombre y le está negando al hombre esa capacidad de producción que tenía. Entonces, en la codicia que tenemos, pues necesitamos que produzcan todo el tiempo, pero estamos desestimulando a los seres humanos, que caen en una falta de estima tremenda, y ahí es donde viene el problema de la drogadicción, pues un montón de cosas. Que contra eso va a luchar mucho Don Bosco. Por eso, cuando Don Bosco, que es campesino, entra en la ciudad y enfrenta los desarrollos urbanos, se le ocurre, bueno, esto, aquí hay un desplazamiento terrible, los jóvenes pobres de Turín, de las barriadas pobres de Turín, y lo que necesitamos es que estos muchachos vuelvan y se recuperen como seres humanos y entren en esa cadena productiva que está exigiendo la nueva tecnología. Incluso me acuerdo leyendo un texto sobre cómo sobre los scouts de Baden-Powell, un militar, ¿no?, inglés. Decía yo, pero es que esto tiene mucho de las propuestas de Don Bosco. ¿Cierto? Tiene demasiado, sí, claro, la vida al aire libre. Don Bosco hacía campamentos, y nos vamos a ir a ver el aire libre, nos vamos a dedicar a entrar en contacto con la naturaleza, de manera que cuando usted llegue a la ciudad ya tenga una visión grande del infinito, del orden, del color, del espacio, de lo que usted fue capaz de hacer y de cómo usted se debería sentir útil. que es importante. Y un quinto elemento es cómo ser útil socialmente, cómo el otro existe, cómo usted no es un individuo. Entonces, sobre esos cinco pilares, ¿cierto?, él va a construir un modelo educativo poderoso, tremendamente poderoso, para crear clase media. Clase media, además, que es lo interesante, porque es que la clase media es la que mueve la economía en el mundo, claro. No son las clases altas. Claro. Por eso las falacias, cuando uno le dice que la economía creció mucho, y uno pregunta, sí, pero ¿cuánta gente hay trabajando? Porque si no hay gente trabajando, cualquier crecimiento de la economía es falso. Claro. Porque la clase media es la que consume permanentemente. O sea, un hombre, por rico que sea, no se puede comer dos pollos. La clase media se come 100.000 pollos y se pone 100.000 correas y se pone 100.000 pares de zapatos y se pone 100.000 camisetas. Claro. Pues por poner un número cualquiera. Pero el más rico no se puede poner tres camisetas, pues no falta que se las pongan, pero no puede ponerse dos pares de zapatos al mismo tiempo, ni se puede montar en cuatro carros. La clase media es la que mueve la economía, es la que pone a circular el dinero. Por eso un país es poderoso cuando tiene clase media, y lo que pensaba don Bosco era eso: vamos a tener una gente ganándose un salario. Esa gente que se gana un salario produce una demanda agregada, o sea, con ese salario lo divide en un montón de actividades. Va a comprar ropa, por lo tanto, se activan las empresas de confección. Va a comprar comida, por lo tanto, se activan los mercados de comida. Va a pagar servicios públicos y se activa el servicio público. Va a ir a un cine y se activa el sector de los gente que presenta cine. Ahora, si ese señor pierde el salario, todos esos sectores se ven amenazados. Claro. Entonces, o sea que la demanda agregada es uno de los principios importantes. Cada vez que hay una persona desempleada, empiezan a sufrir un montón de sectores: el que vende azúcar, el que vende sal, el que vende café, el que vende aceite, el que vende cobijas, el que vende ropa, etcétera, etcétera. Entonces, creando esa gente de clase media que no se deshumaniza, que eso explica un montón de gente que vive en la clase media, que es gente, como diría cualquier señora de Belén, la gente más querida del mundo, que no se deshumanizan porque no pierden dentro de su mundo, no pierden ni la religiosidad, no pierden la alegría, no pierden la capacidad de producir y de que se le ocurran cosas, y lo que es más importante, no pierden su tejido social. Por eso, para don Bosco van a ser muy importantes los grupos. En el mundo de don Bosco, como en el mundo judío, como en el mundo islámico, no existe el joven, existen los jóvenes. O sea, si reúno un montón de jóvenes, si todos cantan, si todos rezan, si todos estudiamos y leemos historias, si todos producimos, ahí hay una sociedad donde cada una de las actividades y cada uno de los miembros es necesario. Porque ¿cómo voy a cantar en un coro compuesta por una persona? No se puede. Claro. ¿Cómo me voy a alegrar yo mismo? Es muy difícil. Yo me alegro mucho con otro, porque el otro es el que me da las herramientas suficientes para que yo me sienta seguro. Y con la técnica, no solamente, la técnica no solo es un hacer, sino también, por eso la técnica de desarrollo en tecnología, es un saber hacerlo cada vez mejor. Por eso la diferencia entre técnica y tecnología es muy fuerte. La técnica es un sistema para hacer una cosa y la tecnología son las herramientas óptimas para hacer esa cosa. De ahí que la técnica y la tecnología sean altamente creativas. Sean altamente creativas porque empiezan a analizar, hombre, estamos abriendo la tierra, vamos a hacer un sembrado, tenemos estas cuchillas, tenemos estas palas, tenemos estos picos, tenemos estos rastrillos. Ahora, ¿cuál será el mejor rastrillo para eso? ¿Y cuál será la mejor pala? ¿Y cuál será el mejor pico? Y eso empieza a desarrollar un montón de herramientas nuevas, y a través de esas herramientas nuevas se aplican nuevas tecnologías. O sea, nosotros hemos creído hoy en día que la tecnología es la informática. Esa es una de las tantas tecnologías que hay. Pues hablando yo con Jorge Manrique aquí, en un profesor de ingeniería mecánica que es especializado en tecnología, él decía, más o menos en el mundo pueden haber unas 70.000, 80.000 técnicas de trabajo. O sea, lo que el hombre ha sido capaz de desarrollar. Y ahí es donde Don Bosco no se equivocaba. Si este muchacho está frente a la técnica, si está operando una máquina durante 8 horas, a ese muchacho se le van a ocurrir un montón de cosas con relación a esa máquina. Claro. Porque él va a descubrir cuáles son los problemas que coloca, va a descubrir problemas de ergonomía, o sea, cómo hay que pararse frente a la máquina, cómo hay que sentarse, cómo hay que alimentarla, los niveles de fatiga, va a descubrir por dónde se sale el aceite, entonces, o cómo hacer que ese aceite rinda más, etcétera, etcétera. Entrar el muchacho en el mundo de la tecnología, tenerlo frente a la herramienta que utiliza, implica que él se haga preguntas sobre la herramienta y la mejore. Que no es de extrañar, por ejemplo, que en los italianos sean tan buenos diseñadores. Claro. Sí, claro, o sea, yo no sé qué tan bueno sea un tren italiano, lo único que sé es que es bellísimo. Y los carros. Que mire que los italianos fueron los primeros que chiquitaron un carro. Cuando empiezan a salir un montón de 600, los primeros que redujeron el motor, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahí pasa cualquier cosa. Todo eso es mentalidad producida por Don Bosco. O sea, ¿esto cómo lo podemos mejorar? ¿Cómo lo podemos rediseñar? ¿Cómo podemos utilizar mejor el espacio? ¿Qué fuerza, qué posibilidades tiene la cosa? Hace poquito conocía yo una, lo que llaman en Argentina, una bollita, que es un carrito que sirve para ser arrastrado por carreteras y sirve para navegar. Y es italiano. Pues el creador es de origen italiano. Todo eso nace con esa técnica, pero esa técnica funciona si la persona tiene espiritualidad. Porque está buscando con esa técnica que haya algo que le sirva a los demás. Es muy distinta a la tecnología donde se crean cosas para acabar con los demás. ¿Cierto? Hitler siempre se quejó de las tropas italianas por eso. Porque los italianos a todos le hacían una fiesta, ¿cierto? Y él necesitaba una gente que matara sin remordimiento, sin nada. Y los soldados italianos eran casi que una tragedia. Cuando uno lee el diario de Rommel, dice, no me manden más soldados italianos, porque vamos a hacer una cosa y de repente nos organizamos para el ataque, resulta que el uno se bomba no sé dónde, el otro está en no sé dónde, esta gente no responde. Y todo eso es una tecnología que se planteaba para vivir con dignidad, con mucha dignidad. Memo, pero se necesita un gran coraje moral hoy para persistir en tener grupos o comunidades sobre individuo en una época donde el individualismo está tan exagerado. Se necesita mucho coraje moral para permitir que la técnica no ensombrezca la humanidad del ser humano? O sea, sí, esa es la pregunta que nos hacemos hoy en día, claro. Porque nunca hemos tenido máquinas tan buenas operadas por personas completamente amargadas. O sea, por personas que no viven. Nosotros vamos a pasar como los esclavos mejor vestidos del mundo. Pero gente que le obedece permanentemente a la máquina y que hace de su vida un acto miserable. Claro, ese es uno de los problemas que hoy en día habría que resolver. Claro. Porque uno nace y ya no tiene más oportunidad que la vida. O sea, la vida es la única oportunidad que tenemos. Ahora, cuando se piensa como pensaba Don Bosco, por ejemplo, vamos a sacarle a la vida todas sus oportunidades. Vamos a sacarle a la vida todas sus oportunidades. Pero primero hay que entender la vida. ¿Cierto? A lo largo de la historia, la gente se ha dado a entender qué es cada cosa, en qué significa un amanecer, qué significa el sol, qué significa la luna, qué significa una flor, qué significa un árbol, qué significa el horizonte, qué significa el pasto, qué significa el río, qué significa el agua. Algo, por ejemplo, que hacía parte de la técnica de enseñanza de Don Bosco. A ver, hay un verso de Borges en un poema que se llama El Golem, que dice: y como dijo el griego en el Cratilo, en la palabra rosa está la rosa y en la palabra Nilo todo el Nilo. Eso tiene mucho sentido. El Cratilo es un diálogo de Platón. Como escribió o dijo el griego en el Cratilo, en la palabra rosa está la rosa y en la palabra Nilo todo el Nilo. A ver, dentro de la palabra rosa está todo lo que toca con la rosa, todo, todo. El color, los pétalos, el rocío, la fragancia, el tallo, las púas, el florero, el adorno. Si yo no me salgo de la palabra rosa, lograré todas las posibilidades de esa palabra. Todas las posibilidades de la palabra. Hablando precisamente con Henry Lozano Vélez, el profesor de Derecho, me contaba una historia muy bella. Que trae a colación un poeta español, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero es lindo. Es una niña que llevan al mar por primera vez, y la niña cuando enfrenta el mar se asusta, ¿cierto? Y es que es esto se mueve, esto hace ruido, está excitada frente al mar. Cuando sabe que se llama mar, mete toda esa inmensidad con barcos, pescados, ballenas, algas, tormentas en tres letras. Mar. Mar. Y a partir de la palabra mar está todo lo que sucede en el mar. Por eso Michelet, el autor que escribió La Bruja, escribió un libro muy bello que se llama El Mar. ¿Qué es eso? Entonces, la palabra Nilo, como dice Borges en el poema, está todo lo que toca con el Nilo, está toda la cultura egipcia, están los trirremes, está el doctor Livingstone, está lo que sea. Entonces, de eso se trata, porque, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy en día es que cogemos una palabra y le metemos adentro lo que no pertenece a la palabra. Ese es el caos que tenemos, que la palabra rosa meten vacas, meten tuercas, meten tornillos. Eso no tiene nada que ver con la palabra rosa. Entonces, esa forma de educar al ser humano a través de la palabra, a través del concepto real de la palabra, hace que realmente yo esté ordenando el mundo. Es que por eso las grandes oraciones son ordenadoras del mundo. Eso es lo que hace la palabra, no más, es lo que hace el lenguaje. Y la oración le da un ordenamiento a lo que da vida. Por eso las grandes oraciones tocan con la vida. tocan con la vida. Eso es algo que es interesante cuando uno analiza los distintos grupos religiosos. Esas grandes oraciones tienen que ver con el estar vivo y con palabras que tienen que ser muy precisas. Por eso Spinoza, cuando escribe la gramática, dice: es una gramática para aprender a pronunciar, aprender a hablar, porque de resto no se sabe de qué es lo que está pasando. Por eso la metodología de Don Bosco es interesante. Primero rezamos, ¿cierto? A ver, ¿qué es lo, de qué se compone el mundo? Y de eso que se compone el mundo, ¿a qué hay que agradecerle? ¿A qué hay que agradecerle? Entonces las oraciones rara vez dicen: bendita tormenta que destruiste, no. No, la oración es algo que me está situando frente a lo mejor del mundo, y por eso tengo que agradecer. El movimiento es estar sobre la tierra y saber que yo me muevo y que no me hundo porque la tierra es tal cosa, o saber que muevo los brazos y atravieso el río, o saber que llego a una meta y eso está indicando que estoy bien, etcétera, etcétera. O sea, el movimiento como la forma de no de estar alejado de la decrepitud. Que es una cosa tremenda, o sea, estar alejado de la destrucción. Claro. Porque ¿qué es lo que se destruye? Lo que no se mueve, pues precisamente por eso. Por eso hay ruinas en las ciudades, por eso no lo volvieron a mover, pues no volvió a pasar nadie, eso se acabó. El canto como esa forma de mantener palabras en la boca y palabras que tienen historia. O sea, la palabra no está sola, la palabra nunca es un presente, la palabra siempre me está remitiendo a formas del pasado, y si se cantan debidamente, el pasado me construye de manera benevolente, me da bienes. Qué bonito. Me da bienes. Ahora, si yo canto cosas horribles como la cuchilla, córtame la cara, no sé qué, pues también, eso es lo que le está mandando el pasado, le está mandando cosas terribles, ¿cierto? Por eso Don Bosco se iba a preocupar mucho por lo que cantaban los muchachos, no era que estuviera censurando, sino que tuvieran ideas muy bellas en la cabeza. Claro. Y esas ideas bellas las llevaban al mundo de la técnica y obviamente mejoraban la técnica. No, es que hay una cosa, por ejemplo, hay muchas instituciones y empresas y todo que hacen un montón de programas de calidad, pero si primero no hay calidad humana, nada de la calidad que se pregona en una institución, en una empresa funciona. Claro, todo es una cadena. Claro, porque es que si yo no vengo preparado para eso, si yo no he vivido eso en mi vida personal, ¿cómo lo voy a aplicar atravesando una puerta? Claro. Fíjate, es que ahí estamos engañados de cabo a rabo. No, y entonces un montón de gente, capacitemos, sí, pero capacitemos primero en el vivir, porque si no hay capacitación en el vivir, nada de lo que se enseñe la gente le va a parar bolas, claro. Porque va a seguir llevando su angustia al sitio de trabajo, y lo que buscaba Don Bosco, por eso se le mide a una población muy desamparada, a una población que sabía que era el hambre, a una población que sabía que era la exclusión. Esto, vamos a recuperar la vida en estas personas, el reto es espectacular. Por eso se vuelve uno de los 36 justos que sostiene el mundo, y se convierte en un modelo a seguir, pero en un modelo práctico, no en un modelo teórico. Que lo que hace Don Bosco es convertir el sueño en una realidad. O sea, esto se puede hacer, que además aplica un sistema que es muy interesante, y es: lo que se nombra es posible. Que es una cosa muy interesante. Tremendo. Lo que se nombra es posible. Eso ya lo decía Filón de Alejandría, y a partir de la posibilidad que da el nombrar, se crean las grandes acciones. O sea, pasar de la potencia al acto, mediado por una voluntad. O sea, voluntad es convertir la palabra en acontecimiento. porque si no, no, claro, no hacemos nada. Claro. ¿Cierto? No es de extrañar, por ejemplo, que hay culturas del discurso que no son capaces de producir nada. ¿Por qué? Porque esas palabras que nombran no las llevan a la realidad. Y a partir de ahí entenderíamos o veríamos que el mundo como tal, o la vida que es el mundo, porque el mundo existe mientras estamos vivos, claro, solo es posible llevando la actitud a la acción. ¿Por qué vamos a rezar? Pues para que sepamos que estamos en el mundo y que hay que agradecer. Ahora, eso que agradecemos, mantengámoslo en buen estado para poder agradecer siempre. ¿Cierto? Por eso hay santos dentro del catolicismo, por ejemplo, que son muy interesantes. Alguien dice que el único santo que había era San Francisco de Asís, por ejemplo. Bueno, pues eso son discusiones, ¿cierto? Al fin y al cabo, pues la iglesia tendrá sus criterios para nombrar sus santos. Pero lo cierto, por ejemplo, con San Francisco de Asís es que lo primero que hace San Francisco es hermanarse con el sistema mundo. Hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermano árbol, porque todos venimos de la misma parte y todos estamos emparentados. Ajá. ¿Cierto? Cada vez que yo daño un árbol, estoy dañando parte de mi compuesto de vida. Cada vez que yo daño el agua, estoy dañando parte de mi futuro, de mi compuesto de vida. Es que hay todo un cuento. Claro. Y lo que hace Don Bosco es convertir esas palabras en acciones. Y al convertirlas en acciones, tener a una persona que está satisfecha de estar vida, de estar viva. ¿Por qué? Porque produce, porque canta, porque está unido, porque agradece y porque sabe que solo no funciona. Igualito ¿Cierto? Hoy. Claro, entonces ahí vendría, ahí viene la grandeza, y por eso cuando se habla de Don Bosco, de los talleres que hizo, de la forma como se creó una ética, o sea, un comportamiento claro, para estar vivo. Claro. Ese comportamiento tiene agradecimiento, tiene alegría, tiene producción y tiene proyección social. Sin proyección social, lo que yo hago no tiene sentido. Ahí es una cosa muy interesante, y eso permitió que la ciudad de Turín después se volviera famosa por su producción. Qué bien. O sea, no es de extrañar de que, por ejemplo, la Fiat, fábrica de automóviles de Turín. ¿Cierto? Claro, claro, y empiezan a aparecer trenes y empiezan a aparecer un montón de talleres, todos creando clase media, y esa clase media admitiendo una forma de vivir bella, donde es importante lo que se hace. Entonces, esa es la validez que tiene San Juan Bosco. Hemos llegado así, amigos oyentes, al final de nuestro programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión se ha referido a la vida y obra de San Juan Bosco. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que una vez más, en una semana, en este mismo horario, podrán disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.